Oímos expresiones como Smart City, Ciudad Marca o Atraer Inversiones y saltan todas las alarmas. Nos llevamos las manos a los bolsillos para ver cuánto nos queda. Miramos el cielo para ver si todavía no nos cae encima. Y algunos podemos llegar a empuñar una espada, un blog o un contenedor de basura para defendernos. Así lo vemos desde Barcelona, donde ya quedan muy lejos aquellos tiempos en que alegres y disciplinados voluntarios olímpicos celebraban con alegría, ilusión y amor por el lugar aquellas promesas de vivir en una ciudad mejor. Hablo del 92, claro. Allí empezó todo, o cuanto menos es un buen lugar para ver de dónde venimos. Embellecieron la ciudad, cierto. Pero poco a poco fuimos viendo que no era para nosotros, sino que estábamos ayudando a poner el plató para grandes superproducciones, poniendo el puerto para grandes cruceros, bajando impuestos para atraer capitales de dudosa procedencia, peatonalizando calles para que los dueños de los hoteles, que no somos nosotros ni mucho menos, pudieran recibir mejor a sus clientes. Si entra el dinero, llegará para todos, dicen. Impuestos que llenarán las arcas públicas, trabajo para todo el mundo. Pero ya hace mucho que lo dicen y cada vez hay más gente que sabemos que no es verdad. Las arcas públicas se vacían para ayudar a estos mercaderes. La ciudad se vende y pone alfombras a su servicio y los empleos, cuando llegan, son precarios. Todo eso no debe ser particular de Barcelona. Vemos la serie americana de Wire, leemos Novela Negra y descubrimos que aquellos relatos que alguna vez parecían historias para pasar miedo se parecen cada vez más a nuestra realidad. Barcelona solo es un caso. Barcelona debe ser una pieza en un tablero donde ya ha habido muchos ensayos antes, estará habiendo ahora y lo sabrá después. Buenas noches Barcelona, buenas noches y buenas tardes Valparaíso. Esto es La Rosa y el Fuego. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo y atropellado inicio, pero que será nuestro último programa piloto que realizaremos desde Barcelona con el fin de engrasar, ya veis que nos falta un poquito para ir engrasando, nuestras poco acostumbradas voces y mentes a la radio. Iremos esbozando un poquito nuestras intenciones y empezaremos a establecer vínculos con la ciudad que dentro de apenas 10 días nos acogerá. Pero la diferencia con el anterior programa, el otro piloto, con este es este que estáis viendo, que es en directo, obviamente con todos los problemas que eso conlleva. Y lo emitimos por streaming, así, sin trampa ni cartón. O sea que nos lanzamos sin paracaídas al precipicio del riguroso directo. A pesar de esto, del directo, el programa, no sé si por suerte o por desgracia, podrá ser escuchado cuando vosotros y vosotras queráis en diferido desde nuestra página web rosayfuego.net. Y también podréis seguirnos desde el Twitter, Rosa y Fuego, o desde el Facebook con el perfil Rosa Fuego. Somos Xavi Esteban, Lluc Mayol y Jordi Oliveras. Y observando hoy desde vete a saber dónde y desde con su cámara Erika Sánchez, que hará todo el documental de este proceso tan interesante que es este proyecto. Hoy vamos a tener un programa especialmente centrado en un diálogo entre Barcelona y Valparaíso, dos modelos de ciudad, y que están en dos puertos, que en estos dos puertos, un diálogo en nuestra ciudad, que en estos dos puertos se están debatiendo. Tendremos con nosotros, ya sea en directo como enlatados, a Pablo Aravena, historiador y filósofo valpino, a Iván Miró, sociólogo y cooperativista barcelonés, a Paulina Varas, investigadora y curadora de arte de Valparaíso, y a Jocelyn Muñoz, artista visual porteña y una de las responsables del proyecto Espacio G. También hablaremos de fanzines y audiovisuales y escucharemos música. Xavis nos deleitará con sus estupendos paisajes sonoros y os contaremos cómo podéis participar en este delirio que es Rosa y Fuego. Abran bien las orejas y las mentes y, sobre todo, trátennos suavemente. Para iniciar este bloque central del programa en el que nos vamos a adentrar, intentaremos ahondar sobre la idea esta que decíamos de los modelos de ciudad, y tenemos al otro lado del Skype y también al otro lado del mundo a Pablo Aravena. Buenas tardes, Pablo, ¿nos oyes? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, lo escucho bien. Qué bien, algo que no sale bien hoy. Pues sí. Hola, Pablo, nos hace mucha ilusión, eres nuestro primer invitado en directo en este programa de La Rosa y el Fuego, y Pablo, que os comentamos que es profesor de Historia y Filosofía de la Universidad de Valparaíso, lo hemos ido encontrando casi por decantación, ¿no? Yendo de una cosa a la otra, ¿no? En esta especie de viaje virtual que estamos haciendo antes de llegar a Valparaíso. Hemos llegado a ti y hemos pensado que eres una de las mejores personas que nos podía ayudar a echar un poco de luz con esto que estamos intentando hablar hoy en el programa, que es en esta idea de los modelos de ciudad y de cómo se construyen estos modelos y quién los construye, ¿no? Te queríamos pedir así un poco, a como decimos aquí, a saco, Pablo, que nos cuentes sí. Un poco... ¿cómo vivís o cómo se está viviendo y cómo se ha llegado a una cierta situación que entendemos aquí viendo un poco lo que sucede en Valparaíso, esa idea de ciudad patrimonial y ciudad turística que tanto nos está llegando a la gente que somos de fuera? Sí, bueno, en el caso de Valparaíso, uh-huh. Habría que tener en claro de que este modelo turístico patrimonial, porque no se lo puede disociar una cosa de otra, uh-huh. Llega, ¿no?, por ahí en 1997, ¿no? Tiene al menos esa data. Y es importante recordarlo porque también esas fechas, ¿no?, año 97 al 99, fue el año en el cual el gobierno central dio por terminada, ¿no?, toda su negociación con los antiguos trabajadores portuarios. Eso quiere decir las masas de trabajadores portuarios que fueron jubilados anticipadamente o sencillamente cesados de sus funciones, ¿no?, terminaban en esa fecha. Y por lo tanto, Valparaíso entraba a una nueva estrategia, por así decirlo, de desarrollo económico. Ya no quería ser más puerto, así lo habían decidido nuestros gobernantes, sino que ahora Valparaíso entraba a una nueva lógica productiva, entre comillas, que es la lógica del capital postindustrial. Ya no habría más transacción portuaria, sino que ahora sencillamente habría transacción de bienes culturales. Uh-huh. Esa es una manera de comprender y encuadrar, ¿no?, el porqué del acaecimiento de un Valparaíso patrimonial. Esa es la genealogía en términos muy económicos. Uh-huh. Y entonces el relato histórico que se construye un poco... para dar paso a esta nueva forma o este modelo de ciudad, ¿en qué se basa? O sea, ¿quién lo construye y cómo y por qué? Sí, hay un relato maestro que tiene que ver, repito, con la producción de patrimonio. Es un relato que no tiene que ver ni con la historiografía ni con la memoria social. Ese relato sencillamente tiene que ver con la edición de ciertas épocas dignas de ser recordadas en la medida que pueda ser atractiva, ¿no?, a un cierto tipo, digamos, de consumidor, ¿no?, en este caso de consumidor de sensaciones, ¿no? Estamos en esa época. Postmodernismo total. Consumo, ¿no?, intangible. Perdona, decía postmodernismo en estado puro, ¿no? Sí. No, es muy raro cuando uno, o lo mira muy, muy raro cuando uno plantea estas cosas para el caso de una ciudad como Valparaíso, que está en un país como Chile y en un continente como Sudamérica, ¿no? Deben entender ustedes que plantear, ¿no?, de que estamos en medio de lógicas postmodernas cuando duramente pudimos ser modernos, ¿ven? Es bastante extraño. Pero la verdad, ¿no?, es que, bueno, justamente el tercer y cuarto mundo tiene esa peculiaridad, ¿bien? Adquiere, digamos, unas formas bastante atípicas, por decirlo de manera eufemística, ¿bien? Sí, Valparaíso está hace ya un rato dentro de unas lógicas que podríamos llamar posmos, ¿no?, posindustriales o posmodernas. Está en lo que un autor como George Giudice no habría definido hace tiempo atrás como la lógica de la cultura como recurso, ¿bien? Pablo, tenemos, bueno, hemos entrevistado a Iván esta tarde aquí en Barcelona y le hemos hecho preguntas similares a las tuyas para ver cómo respondía él. Supongo que lo podrás oír también y a ver qué te parece que eso que nos ha contado. Con mucho gusto. Pues nada, mi nombre es Iván Miró y soy socio de una cooperativa autogestionaria que se llama La Ciudad Invisible. El origen del nombre es Italo Calvino, total, ¿no? Las otras ciudades, las ciudades posibles, las ciudades imaginarias, las ciudades que se esconden dentro de las ciudades reales, ¿no?, también, ¿no?, que son definidas como reales. Y nosotros básicamente nos dedicamos a hacer proyectos, a difundir pues, imaginarios culturales y políticos distintos a los de la sociedad mercantil estatal, y a promover proyectos vinculados a la economía cooperativa, a la economía social y solidaria, al feminismo pues a los estudios urbanos, ¿no?, críticos y tal. Estamos en un barrio que es el... pues yo soy un indígena de este barrio, digamos, de Sants, ¿no? Mi padre, mis abuelos, y bueno, pues siempre han vivido aquí y me han transmitido la historia, pues, de las fábricas textiles, de Can Batlló, de las luchas también populares, también pues indígenas sin esencialismos, ¿no? Mi madre pues es del sur de España, o sea, siempre ha habido la mezcla esta en Barcelona pues ha habido mezcla de gente de todos los lados y bienvenido sea. Entonces, nosotros estamos muy vinculados a una red social del barrio que se ha ido forjando en distintas luchas y en distintos ciclos de lucha, ¿no? Nosotros aparecemos, mi generación, en los 90, más vinculado a los inicios de la precarización de la vida de los 90, pero también a la aparición de nuevas formas de hacer política que no eran, pues, eran una crítica a la democracia representativa, ¿no? Pues todo el movimiento de las ocupaciones, ¿no? Las luchas autónomas de los 90, la autoorganización en los barrios. Este es mi ciclo. Pero pues en Sants se articulan otros ciclos en esto, ¿no? Pues hay la gente que viene de los 70, de los años libertarios, o de las luchas populares urbanas, de las comisiones clandestinas de barrio de los 60, ¿no? Y también la gente de los 2000, de la gente del 15M, del movimiento de los indignados. Es decir, que en Sants pues hemos tenido la virtud de que a través del barrio, que es un barrio históricamente con una identidad popular fuerte, los ciclos de lucha y protesta han ido estallando y han ido enraizando en el territorio y en los espacios. Entonces, hay una geografía del contrapoder bastante evidente con nuestros proyectos sociales, cooperativos, culturales, uno de los cuales es Can Vies, por ejemplo. Can Vies, el centro social ocupado en el 97, cuando teníamos pues 20, 21 años, ¿no?, que ahora mismo ha sido... el ayuntamiento ha intentado desalojarlo, lo ha destruido, lo ha derrumbado parcialmente, pero no lo ha desalojado. Entonces Can Vies, para mí, expresa esta confluencia de tantos ciclos de lucha y tantas gentes que están defendiendo el barrio como un sujeto autónomo a los planes del capital, y también ejemplifica la diversidad de esta red, ¿no? Pues de edades, de gente... Además, Jordi, que no... Pablo, te estábamos haciendo escuchar un clip que queríamos hacerte escuchar más tarde, pero igualmente te queríamos preguntar, son estas cosas de este torpe directo que estamos haciendo hoy por primera vez, ¿de acuerdo? Bien. Pero me gustaría, ya nos va bien que también haya salido esta presentación de Iván y también todo el relato que hace de estas resistencias y de todas estas alternativas que están apareciendo en este barrio en el que activa su quehacer Iván, ¿no? Y te queríamos preguntar un poco también si frente a estos modelos que se imponen en Valparaíso se están viviendo movimientos sociales de resistencia o de reacción incluso, y cómo son este tipo de movimientos. Sí, yo diría que son movimientos bastante heterogéneo. Yo diría que uno de los movimientos que más visibilidad ha adquirido es el que se ha, digamos, organizado en torno a la oposición a un proyecto estrella de la especulación inmobiliaria, como es la construcción de un mall, ¿no? En un centro comercial, en una zona que está protegida por ley exclusivamente para labores portuarias, y de hecho está tipificada como una zona estratégica nacional, ¿bien? De hecho, digo muy atípico porque ha sido la Marina, ¿no? Los sectores armados los que han sido mucho más claros en defender esto, mucho más claro que nuestra clase política, digamos, de aires democráticos. ¿Bien? En un país como el nuestro, en el cual la memoria de su Fuerza Armada todavía es muy dolida, ¿no? Por motivos que comprenderán ustedes, hemos visto que los sectores progresistas de la ciudad en esto, ¿no?, han estado de acuerdo, ¿no?, con los altos mandos de la Armada. Eso es una cuestión bastante peculiar. Y es que no se puede entregar, ¿no?, al gran capital, a la especulación inmobiliaria, ¿bien?, un sector, ¿no?, un lugar de la ciudad que es estratégico para que la ciudad siga teniendo algún tipo de futuro, ¿no?, sostenido. Bien, sabemos muy bien, y he seguido hasta cierto punto las declaraciones de Iván, sabemos muy bien de que el tipo de trabajo que genera este tipo, ¿no?, de actividades económicas, digamos, de los servicios, es más bien un trabajo precario, estacional, y que no genera, digamos, ningún tipo, ¿no?, de seguridad, ¿no? Comprenderán que eso tiene ribetes mucho más dramáticos en países como Chile, en que el modelo neoliberal, ¿no?, se aplicó, ¿no?, de manera experimental, ¿no? Eso quiere decir quizás el modelo más puro del planeta, y en donde los derechos de los trabajadores, ¿no?, han sido conculcados, ¿no?, casi en términos absolutos. ¿Bien? Yo diría entonces de que hay un gran movimiento, ¿no?, que ha tenido sus primeros éxitos de oposición a la construcción de este mall, un proyecto emblemático, como les digo, ¿no?, de la especulación inmobiliaria y el gran capital, y hemos conseguido al menos influir, ¿no?, la opinión de los inspectores de UNESCO, que ha dado su veredicto y ha aconsejado frenar esos trabajos de intervención a la ciudad. Porque yo estuve en Barcelona el 2004, entonces imagínate que Barcelona, me tocó vivir la Barcelona del Fórum de las Culturas, entonces yo creo que eso es un punto determinante. Imagina que después querían, o sea, trajeron el Fórum para Valparaíso, o sea, el Fórum de las Culturas, ¿sabían? Sí, ¿no es cierto? Claro, que hicimos, por eso hicimos el proyecto con Joan y Elvira en relación un poco a esa locura. Las diferencias son absolutas. Norte, sur. Aunque Barcelona es el sur del norte, pero bueno, en fin, ¿no? Pero obviamente que hay una cuestión de localización. Yo creo que, o sea, el gran problema es que la administración pública, es decir, municipalidad, siempre ha intentado evocar la idea de Barcelona, una idea de Barcelona que está exportada, ¿no es cierto? La idea de la marca Barcelona, para implantarla en Valparaíso, que es una... Es una alucinación mala, porque las alucinaciones pueden ser muy buenas. Es un delirio, pero un delirio enfermo, porque no hay ciudades más diferentes que Barcelona y Valparaíso. O sea, absolutamente. Son distintas porque tienen historias distintas, porque se han conformado de manera diferente, porque tienen que ver con, están insertas dentro de un país diferente. Lo que sí es que, pues, por supuesto, hay procesos, y ahí es donde yo veo a lo mejor alguna cuestión interesante de pensar, es que es lo que un poco trabajó Joan y Elvira con todos estos procesos de pedagógico libertario, autónomo. En Barcelona hay una genealogía, una memoria muy interesante, ¿no? Hay como mucho que tiene que ver con todos estos, los Ateneos, ¿no es cierto? En Barcelona, los Ateneos Popular. Y que también, por su condición de puerto en Valparaíso, también hubo una, en ese sentido, también un desarrollo bien importante sobre esas ideas también de autoformación, en fin, de pedagogía libertaria. Yo creo que eso a lo mejor podrían ser puntos, pero no solamente entre Barcelona y Valparaíso, también entre Londres, en fin. Esta era Paulina Varas, de Crack, hablando sobre su relación, sobre su contraste entre Barcelona y Valparaíso. Y ahora, Pablo, vamos a oír también a Iván, que le ha dado una réplica a esto. Entonces, Barcelona sí que lo que tiene es un modelo de desarrollo económico donde hay una implicación muy fuerte de la administración en algunos proyectos estratégicos. En el caso de Barcelona, fue a partir de los Juegos Olímpicos del 92, ¿no? Donde se desarrolló este modelo de concertación público-privado de forma tan intensa. Luego, podemos hablar más de esto, ¿no? Sí que me parece también que cuando la gente dice, no, es que yo estuve en Barcelona en el 2004, ¿no? Entonces, bueno, también se tendría que ver la gente que vivía en Barcelona en los años 80 o finales de los 70, ¿no? Es decir, Barcelona, pues, siendo crítico de procesos que se dieron en la transición a la democracia, es cierto que ha habido, pues, una mejora del hábitat urbano general a través de políticas públicas urbanas que en otras ciudades, pues, a lo mejor, pues, también se tiene que empezar a urbanizar, ¿no? O sea, los barrios periféricos que no tenían agua, ni luz, ni escuelas, etcétera, pues, también hubo un proceso de creación de ciudad, que esto no es malo, ¿no? Lo negativo es cómo se producen esos procesos, ¿no? En la transición o antes, esos procesos se hicieron desde la autoorganización vecinal, desde la lucha, la reivindicación, y la administración se puso al servicio de estas luchas para pues dar servicios básicos, para crear habitabilidad, ¿no? Pues, etcétera, ¿no? Este modelo de lucha popular y de una administración local al servicio de una democratización de la ciudad empieza ya a pervertirse cuando mucha de la gente que ha estado luchando en los 70 pues entra al ayuntamiento, hay toda una serie de una institucionalización de la política, ¿no? Una destrucción de la composición social más combativa y de la composición política más combativa, ¿no? Y con los Juegos Olímpicos del 92, una vez se ha estatalizado este proceso, pues se entra en la privatización, ¿no? Y entonces ya no es el ayuntamiento al servicio de las luchas populares, ¿no? Que en un primer momento podría poder ser comprendido así, aunque no lo fuera totalmente, sino que se pasa a la administración al servicio del gran capital privado para desarrollar proyectos de ciudad, ¿no? Sobre todo en el momento de la especulación inmobiliaria y urbanística tan fuerte que es cuando estalla la Barcelona 92, es también el principio, ¿no? del ciclo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, este modelo de desarrollo turístico, ¿no? Pues Turismo de Barcelona, ¿quién es Turismo de Barcelona? Es una agencia de desarrollo, digamos, metropolitano, participada por el ayuntamiento, pero también participada por el gremio de hoteleros, es decir, la patronal de los hoteles de 4 o 5 estrellas de Barcelona, ¿no? Y otros operadores. Ellos gestionan, pues, el bus turístico, gestionan, pues, eventos vinculados al deporte, gestionan la nefasta estatua de Colón, incluso, como anécdota que puede ser hiriente para nuestros amigos del otro lado del Atlántico, ¿no? Pues gestionan también esta basura, ¿no? Y gestionan basuras mucho más, menos simbólicas, pero más reales, ¿no? Bueno, Pablo, has oído como un poco dos discursos alrededor de esto, también en este percal en el que nos hemos puesto, que es como comparar, ¿no?, de alguna forma estas dos ciudades, ¿no? Y es obvio que surgen ciertas dificultades. ¿Tú cómo ves esa posibilidad de comparar procesos en esas dos construcciones de marcas, en dos ciudades, una en el Mediterráneo, en el marco de la Comunidad Europea, y el otro en el puerto? puerto del Pacífico, en el sur del sur. Sí, mira, creo que creo que desafortunadamente va siendo posible cada vez más hacer comparaciones, ¿no?, entre ciudades que suponíamos eran tan distantes y tan diferentes, ¿no? Está de más decirlo, ¿no? Las lógicas van siendo las mismas y las peculiaridades creo que hay que hacerlas, ¿no?, o los matices hay que incorporarlos teniendo en cuenta más bien realidades culturales locales, ¿bien? Pero las lógicas macro no creo que nos afecten hace mucho tiempo de manera similar. Ahí la diferencia en las respuestas, ahí las diferencias en los repertorios para la acción y la resistencia, ¿bien? He estado hace muy poco en Barcelona, estuve en febrero y veía, ¿no?, y escuchaba también a amigos y colegas que más bien sentían de que España en estos últimos años había perdido, ¿no?, muchos derechos que quizás todavía, digamos, hacían que países como nosotros la miráramos de una manera respetuosa, ¿no? Me refiero a derechos sociales, ¿bien? Claro. Que con la excusa, digamos, de la crisis se han ido recortando cada vez más. Y coincidía con algunos amigos en que no fuera a pasarles de que tuvieran que comenzar a pensarse como si fueran más bien sudamericanos, ¿no? Eso quiere decir en una relación de dependencia y precariedad que ustedes no habían conocido, ¿bien? Sí, no, en realidad es como una especie de viaje de ida y vuelta, ¿no? Todo eso, o sea, se exportan modelos y a la vez tenemos la sensación de que se importan experimentos, ¿no? A veces entre Latinoamérica y España tenemos esta extraña sensación de no saber muy bien cómo nos están manejando, ¿no?, en ese sentido. También está la idea esta de conformar identidades, ¿no?, que justifican, ¿no?, y de enarbolar ciertas banderas, ¿no?, que justifican también la producción de estas ciudades, modelos, marca, ¿no? ¿Esto en Valparaíso también lo habéis visto de esta forma? ¿Esta construcción de identidad singular, casi artificial, ¿no? No sé. Sí, de todas maneras, es una suerte de revestimiento, ¿no? Y no puede ser sino vivida de manera impropia, ¿no?, por los habitantes. Pero bueno, quisiera añadir un matiz, ¿bien? Sí. Uno podría imaginarse de una manera un poco mecánica de que se impone una cierta identidad ajustada a mercado, ¿no?, para empacar o embalar a Valparaíso como mercancía turística, patrimonial, y uno supondría entonces de que esa identidad que viene, comillas, desde fuera, sería inmediatamente resistida. Como quisiéramos que eso fuera así de mecánico, pero lo que hemos podido ver en Valparaíso es que esto tiene que ver, ¿no?, con una suerte de construcción de hegemonía. De pronto tú ves de que las memorias de los habitantes de Valparaíso van siendo colonizadas justamente por ese relato maestro que podríamos llamar la memoria del mercado, ¿no?, patrimonial. ¿Ven? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en ver cuáles son las hebras de una resistencia, ¿no?, del habitante de Valparaíso, pero también, ¿no?, hay que ser capaz de, a pesar de todo, ¿no?, constatar también cuando estamos en presencia, ¿no?, de huellas de una hegemonía. Bueno, Pablo, ha sido un placer enorme, la verdad. Ha sido nuestro bate, ¿cómo se llama esto? Un bautizo. Se nos cuela el catalán por aquí de forma. El bautizo de fuego ha sido y nos alegramos mucho de haberte escuchado, de que hayamos podido conectar tecnológicamente contigo, que no sabíamos muy bien si saldría por ahí tu voz o no saldría. Y nada, esperamos verte cuando estemos en Valparaíso y compartir contigo algún vino y alguna cosa más. Seguro será al menos vino. Muy bien, pues muchas gracias, abrazo, Pablo, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Vivo en la ciudad más triste que jamás una mente triste pudo imaginar. Vivo y no concibo escapar. hay un desarrollo saludable, y pareció por en Barcelona durante un tiempo, seguramente fue así el famoso modelo Barcelona, que de alguna forma parecía que funcionaba y que quizás sí, pues estaban desarrollando centros cívicos y se estaban desarrollando equipamientos deportivos y se estaban recuperando espacios, etcétera. Pues claro, la gente dice, bueno, si los que hemos delegado para que lo hagan o los que de alguna manera lo tienen que hacer lo hacen bien, ¿para qué nos vamos a implicar? Es perfecto, pero eso no dura mucho. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer. Esta mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder. Los niños que lloran, es su poder. Sus justas palabras, es su poder. La flor de la rambla, es su poder. Y tan aquí se irá para... Yo siempre he presumido de haber nacido en el Raval. Para mí ser de aquí es maravilloso. Mi madre tenía una parada en la Boquería y he trabajado en las Ramblas. Y esto siempre ha sido muy singular, muy especial. De los 18, 19 años a los 20, trabajé en un kiosco de las Ramblas por la noche. A mí me encantaba. Venía la gente del teatro, del liceo, elegante, algún turista, gente del barrio paseando por las cafeterías de las Ramblas, que entonces las podías disfrutar. Era un lugar que no era perfecto, ningún lugar lo es, y la Rambla tenía muchos problemas, pero era un lugar en el que se podía convivir con diferentes realidades y donde podías pasear y comprar el periódico a cualquier hora del día o de la noche. Ahora es un lugar que hemos abandonado porque es imposible caminar, para empezar. Está hecha para los barceloneses ya, está enfocada de cara al turismo, a vender. Nos prostituimos casi, y esto es lo que hay. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Hola Jocelyn, nos dices tu nombre y nos cuentas un poco a grandes rasgos qué es Espacio C, Espacio G, perdona. Te escucho un poquito bajo. Sí, pues ahora más fuerte, mejor. Sí. ¿Y tú me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Vale. ¿Comienzo entonces o qué? Estamos en directo, estamos en streaming, sí. Bueno, un abrazo desde Valparaíso, desde el invierno de Valparaíso. Mi nombre es Jocelyn Muñoz, soy codirectora junto con Mauricio Román de Espacio G. Bueno, ¿qué es Espacio G? En principio es un espacio de gestión autónoma, una cooperativa de arte que funciona desde el 2004, alrededor del 2004. Y bueno, ha devenido desde... En principio una galería de arte, un espacio netamente de exhibición, a lo que hoy nosotros llamamos una cooperativa, en el sentido de buscar formas o canales de experimentación con nuestras propias condiciones de vida. Es decir, cómo ir más allá, ¿no?, del tema de la autogestión y verdaderamente explorar en condiciones de autonomía, de autoaprendizaje, de autoorganización. En ese sentido, han nacido, creo yo, dos proyectos importantes a partir de Espacio G, que es, por un lado, La Lechuga, que es un proyecto que funciona dentro del espacio, un centro de alimentación colectiva, como le llamamos, que bueno, nace a partir también de experiencias personales. Espera un momentito, Jocelyn, que es que te estás comiendo mis preguntas. Perdona. No, lo haces muy bien, muchas gracias. Lo único que queríamos hacer una pequeña pausa musical aquí y te pregunto a ti los prisioneros, ¿te suenan a algo? ¿Te dicen algo? Sí. ¿Un grupo clásico de pop chileno de los 80? Toda la cultura visual de los 80, sí, a partir de los prisioneros. ¿Y eso es bueno o es malo para ti? Es bueno. Bueno, vamos a... Sí, bueno, todos partimos un poco escuchando, creo yo, los prisioneros. Son como principios del punk en Chile. Pues vamos a oírlos un momento y luego seguimos con hablando de Espacio G. Es una simplificación, ¿no?, de la complejidad social y es la abstracción de unos valores en concreto encima de otros, ¿no?, que nos quieren dar a entender que son arbitrarios pero que no lo son, sino que están sujetos a, pues, a unos objetivos concretos de planificación urbana. En ese sentido, pues las banderas también simplifican y abstraen unos valores nacionales concretos por encima de otros. Y también pues simplifican la realidad social compleja de una formación nacional, ¿no? Normalmente las banderas nacionales están al servicio de un proyecto de poder y de un proyecto de dominio, de guerra, de violencia, de jerarquía social. Y en el caso del ciudadanismo, de las marcas ciudadanas, pues son banderas al servicio claramente de un proyecto de mercantilización de la ciudad, ¿no? Que no obedece tanto a, pues, la guerra clásica, sino a una guerra por otros medios, que es la venta de la ciudad en su totalidad. Hola, Jocelyn. Pues, no sé si te resultó muy rara esa interrupción, pero es esto. Teníamos en conversación con Iván este juego de contrastar su idea, su crítica sobre las Smart City con la canción de los prisioneros. ¿A ti te dice algo eso que comentaban ahora? ¿Hola? Es que no logro escuchar lo que... No lograste escucharlo. Bueno, pues no. Entonces volvamos donde estábamos. Me estabas explicando vuestro proyecto Lechuga y ahora sí que te quería preguntar sobre ello. Vale. Nos parece como muy interesante Nos parece muy interesante, cuando estábamos mirando un poco en qué consistía Espacio G, esta combinación o este lugar donde conviven proyectos tan aparentemente diversos como es La Lechuga, ¿no? Que es un proyecto de alimentación, ¿no? Y de sobre la alimentación, y un proyecto de laboratorio, de Media Lab, ¿no? ¿Cómo conformáis este tipo de proyectos y un poco cómo se organiza Espacio G en relación a eso? ¿De dónde es, cómo se toman las decisiones? ¿De qué forma vais articulando proyectos y todo eso? Bueno, en principio funcionan autónomamente. O sea, La Lechuga tiene... si bien los que somos parte de Espacio G también somos parte de La Lechuga, hay gente que viene de afuera, ¿no? De fuera del contexto del proyecto. Entonces tiene asambleas autónomas en ese sentido, ¿no? Y el Media Lab funciona más intermitentemente con un poco la disponibilidad de quienes trabajan ahí, de quienes son la mayoría conocedores, no sé, observadores también. De medios, de tecnología, y bueno, se combinan porque igual creo yo, o creemos en el fondo, que todas estas relaciones tienen que ver con la idea de un código abierto de la cultura, en el fondo. Ya sea la alimentación, como no, repensar la tecnología, ¿no? Uh-huh, claro. Y otra cosa que también nos gustaría un poco que nos pusieras, pinceladitas, porque cuando te invitamos a esta entrevista un poco te pedíamos que introducieras muy levemente Espacio G, porque es que nos apetece tanto conocerlo que cuando vayamos para allá queremos conoceros a fondo, ¿no? Y eso sería como una pequeña entradita a esta entrevista, aunque sea además un poco atropellada, es una entrevista que queremos hacer un poco a modo de introducción al proyecto, pero entraremos un poquito más. Y otro de los aspectos que queríamos como entrar un poquito, poner un pie, es eso que a mí además personalmente me parece muy interesante y quiero ver cómo está funcionando, que es este proyecto Más en Red en el que os habéis puesto y que además tiene mucho que ver con el programa que estamos diciendo hoy, que tiene que ver con la construcción de ciudades y cómo vosotros estáis construyendo ciudades de ahí, en esta idea del circuito de espacios domésticos, que es un trabajo en coordinación con otros proyectos de otros espacios. ¿Nos cuentas un poquito cómo funciona eso y de dónde salió? Bueno, nace un poco como crítica también de la noción de redes. Como uh-huh. cada uno ha tenido experiencia no muy buena, creo yo, con esta como urgencia por crear redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco parte por eso, como por reflexionar en torno primero a cómo construimos las redes que queremos construir y sobre qué cimientos queremos construirlas. Uh-huh. En ese sentido, cada uno tiene visiones muy particulares acerca de la cultura y acerca de lo que intenta entender como ciudad. Uh-huh. Creo que nos juntamos básicamente por aprender juntos, o sea, reflexionar juntos acerca de cómo ir conociéndonos en principio desde el punto de vista afectivo y luego desde el punto de vista ya más programático, ¿no? Entonces, como que intentamos partir un poco al revés, o sea, generar primero lazos de afectividad y luego ver si funciona la red. Bueno, han funcionado las dos cosas al final. Qué bien. Bueno, ¿y desde cuándo estáis en este proyecto de conoceros, cuidaros y hacer red? Nos conocemos hace mucho tiempo, la mayoría, pero como set, como circuito de espacios domésticos, funcionamos desde finales del 2013. Uh-huh. Así, muy poco tiempo. Pero la mayoría nos conocemos de años, en el fondo. Uh-huh. Y aparte de este proceso un poco más de interrelación o de red, así, ¿estáis generando proyectos juntos o cada uno de los espacios funciona a partir de sus propios intereses y sencillamente es un lugar desde donde estar conectados? Y digo sencillamente cuando en realidad, y te lo digo porque aquí muchas veces también hemos intentado poner en marcha a veces redes de estas y no han surgido, no tiene nada de sencillo, ¿de acuerdo? O sea, ya me parece muchísimo y me parece que está funcionando o parece que está funcionando a la maravilla, ¿no? Pero te preguntaba por eso, ¿no? Si hay ya proyectos colectivos o de acción colectiva o si sencillamente es eso, estáis aún en ese trabajo de red y de poner esta en relación y tal. Sí, bueno, ahora estamos en reuniones porque queremos hacer un encuentro con otros espacios que ya salgan un poco de Valparaíso, ¿no? O sea, salir un poco a explorar proyectos regionales, pero de otros lugares de Chile, de otras regiones de Chile, básicamente. Ah, muy bien. Todavía no sabemos muy bien si Santiago, pero por ahora nos interesa regiones, como explorar ahí y bueno, encontrarnos, como invitar a la gente acá. Muchos de los espacios también tienen residencias, por lo tanto, creemos que va a ser fácil que converjan aquí algunos proyectos, que también llevan mucho tiempo, pero la mayoría funcionando como de manera dispersa, ¿no? Muy bien. Yo creo que lo importante en el fondo es como tampoco forzar el tema de la red. Yeah. Como no intentar meterle una idea de éxito o de progreso a eso también. Me parece. Entonces, muy bien. Por ahí como que no intentamos forzarnos y cada uno mantiene su autonomía en torno a lo que va haciendo su calendario. Lo que intentamos más bien es como comunicarnos entre nosotros y bueno, hacernos las críticas que tengamos que hacernos. Como es lo que te decía, ¿no? Como aprender juntos esto que llevamos tiempo haciendo, unos más tiempo, otros menos. Entonces, por ahí los que llevan más tiempo pueden como, no sé, generar lazos de aprendizaje también, ¿no? Muy bien. Con el otro. Pues muy bien, Jocelyn. Creo que como primer contacto hemos cumplido, tú más que nosotros, ¿de acuerdo? Pero que estamos con muchísimas ganas de poner un pie ya en Espacio G y de conoceros de verdad y ver cómo trabajáis, porque realmente tenemos muchas ganas de venir y de conocer en directo qué estáis haciendo y todo eso. De hablar también de qué está pasando con todo el incendio. Vemos que también estáis en alguna forma vinculados a trabajos en ciertas comunidades y todo esto nos interesa muchísimo que lo vayamos conversando, que nos vayamos conociendo y nos lo vayas contando, porque en realidad venimos esencialmente a aprender también a Valparaíso. Se trata, ¿no? Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias. Les dejamos también invitado a comer, que creo que es como un espacio de colectivización primitivo, ¿no? Primigenio. Entonces, los invitamos a comer comida vegana. No sabéis lo que hacéis invitándonos a comer a nosotros, ¿eh? cuando veáis nuestros volúmenes, no sé si vais a mantener la invitación. Bueno, somos vegan. Bueno, y nosotros creo que pondremos de nuestra parte también, ¿eh? Ya, bueno, okay. Pues muy bien, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Chao. Nos cuesta a primera vista entenderlo, ¿no? Pero yo creo que el capitalismo ha entendido perfectamente de qué va. Toda la cuestión de la Smart City no es sino crear una economía de la innovación urbana, dicen. Es decir, que todo lo que hacemos en la ciudad, nuestros trayectos, nuestras comportamientos, nuestros paseos, nuestras formas de vida, pues tienen que generar unos datos y generar unas informaciones que pueden servir como productos de mercado y pueden ser mercantilizados y comprados y vendidos por multinacionales, etc. Entonces, la Smart City lo que hace es mercantilizar la vida urbana y entender que la vida urbana genera valor, ¿no? Entonces, pues, la ciudad es una empresa y de lo que se trata es de ver quién se queda pues, el mando de este proceso productivo, cómo se redistribuye y cómo se reorienta, en el caso que nos parezca que hay unas nocividades que se producen que no nos interesan, como el caso del turismo extremo, ¿no? Pues a lo mejor no nos interesa que haya turismo, pues 10 millones de turistas al año y queremos que haya solo 3. Bueno, esto es interesante verlo. Lo que sí que los movimientos están planteando, pues desde la idea de barrios cooperativos, ¿no? Que es la unidad básica, ¿no? ¿Qué es un barrio, ¿no? Pues un barrio es una suma de convivencias, pero también de relaciones de apoyo mutuo, de producción común, etcétera, de producción de barrio, de espacio público, de vida social. Y en este campo pues, tenemos un poco más de experiencia, ¿no? Venimos de los barrios. La gente que está pensando estas cuestiones viene de los barrios, ¿no? Pues de Pobla Sec, o de Pobla Nou, de Sants, de los barrios populares. Y la cuestión ahora es pensar un poco a la escala metropolitana, ¿no? Y estamos hablando de la ciudad común, ¿no? En lugar de la ciudad privada, pues que está al servicio de los fondos de inversión global, pues la ciudad común, ¿no? Es la ciudad cooperativa, la ciudad que está al servicio de las personas y de sus, la resolución solidaria y colectiva de las necesidades sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es una ciudad cooperativa? Pues es una ciudad que pone en primer lugar la producción y reproducción de la vida social desde el interés y desde de las personas como protagonistas, ¿no? Y pues, lo que en el 36 quisieron hacer con las fábricas, ¿no? De colectivizar la industria, pues aquí se trata un poco de colectivizar la ciudad y de cuestionar los procesos productivos, de la toma de decisiones, de qué se produce en la ciudad, de cómo se vive, qué se construye, qué espacios públicos existen, cómo se resuelven las necesidades, la educación, la sanidad, la cultura, las infraestructuras, por qué son de las multinacionales las infraestructuras, el agua, el gas, la luz, el patrimonio, de quién es el puerto de Barcelona, por qué tiene que ser de Singapur la empresa, pues no puede ser una cooperativa, gente del barrio de Vila que gestione o... Pues es plantear otra forma de organizar la economía de la ciudad, ¿no? Pues pasar de la economía política capitalista, ¿no? De la metrópolis empresa, pues Smart City, hoteles, construcción, etc. Logística, gran logística global, ¿no? Esas mandangas que se inventan, atención a Balbo, porque también tienen puerto, entonces esto seguramente les interesará. Y pasará a entender que la ciudad, pues hay 100.000 habitantes sin trabajo y hay mucha precariedad social, hay pobreza energética, hay desahucios y hay necesidades que no se resuelven. Entonces aquí hay una cuestión que es quién tiene el poder económico en la ciudad y cómo lo redistribuimos entre todos y todas. Queríamos acabar este bloque de entrevistas y de comentarios sobre la idea de Ciudad Marca pues con esta parte de la entrevista que le hemos hecho esta tarde a Iván, en la que un poco nos cuenta cuál es su alternativa y cómo podemos llevar la idea del cooperativismo que tiene un espacio de desarrollo en las pequeñas organizaciones, cómo podemos llevar esta idea al planteamiento global de una ciudad. Y ahora vamos a escuchar un poco de música todavía. En este rastreo que estamos haciendo de música en Chile, todavía no nos hemos situado todavía con suficiente precisión en Valparaíso, pero hemos visto que hay todavía un recuerdo de bandas antiguas, de bandas de los 60, de bandas de los 70. Es el caso de Congreso que vamos a escuchar ahora. Andando, mi amigo, el sol se está levantando. Vamos andando, mi amigo, la tierra está esperando. Vamos a sembrar el trigo, ese que nos dará el pan. ¿Cuánto tiempo sin sol? ¿Cuánto tiempo sin que dejan los años? Siento que pronto te irás, solo a vagar por los campos. Ya no veré más el trigo, ya no veré más el sol. Soy de la tierra y ya vuelvo, a su vientre bien hecho. Años, siento que pronto te irás, solo a vagar por los campos. Ya no veré más el trigo, ya no veré más el sol. Soy de la tierra y ya vuelvo, a su vientre viene yo. Oh, Y entramos en la parte final del programa, un programa que hasta ahora ha sido movido en un terreno más o menos teórico, más o menos de reflexiones de esta idea de los modelos de ciudad, pero no nos olvidamos que este es un programa que pretende también poner en relación esas ideas, esas reflexiones con propuestas artísticas concretas. Ya sabéis que en este programa nos preguntamos, entre otras cosas, qué dicen las y los artistas sobre aquello que nos afecta directamente en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué papel juegan en todo esto de lo social y político las artes? Y en este sentido vamos a dedicar siempre estos últimos minutos de cada programa en comentar algunas cosas que vayamos encontrando en este viaje y que desde nuestros intereses personales nos parezcan relevantes por la conexión que tienen con todo esto que vamos contando. La idea es ir estableciendo relaciones entre propuestas chilenas, ¿no?, en lo posible de Valparaíso, y algunas de las que nosotros conocemos desde Barcelona. Xavi, tú y Erika, ¿no? Erika no la escucháis, pero siempre está ahí con nosotros, ¿eh? Estáis especialmente interesados en conocer proyectos audiovisuales chilenos de corte político, ¿no? Sí, sí, sí. A mí yo estoy aquí todo el rato, pero no me oís mucho porque estoy aprendiendo a hacer radio, ¿vale? Entonces, bueno, estoy aquí con el tema técnico y bueno. Eso. No he escuchado ni la pregunta que le he hecho. Sí, no, sí, sí, sí. A nosotros, yo vengo del campo audiovisual y bueno, formamos parte de un colectivo, bueno, de hecho somos el colectivo, que se llama Antibao, y entonces sí que pues nos interesa mucho ver pues cómo estamos bastante obsesionados con el tema del relato, ¿vale? La palabra relato. Entonces nos gusta ver pues qué relatos surgen desde otras formas de entender las relaciones humanas, las relaciones económicas, las relaciones sociales, y nos gusta pensar en la idea de que a veces hay que adelantarse al relato hegemónico, o si no adelantarse, por lo menos construir nuestro propio relato, y en eso estamos nosotros, y nos interesa especialmente pues qué relatos audiovisuales se construyen desde la ciudad de Valparaíso. Vamos, que estáis buscando, que os interesa encontrar gente de Valparaíso que esté también metido en este tema del relato audiovisual, y os gustaría conocerlo y ponerlo un poco en relación, incluso de alguna forma intercambiar con cosas que vosotros conocéis de aquí de Barcelona, ¿no? Sería está eso. Claro, sí. Muy sí. Bien. Y en realidad, tomar once. Y tomar once. Tomar once es lo que más nos interesa hacer de cuando vayamos a Valparaíso. Y no es una broma, es cierto, si veis nuestra página web veréis que esto tiene mucho sentido. Y, venga, Lluc, cuéntalo tuyo de los fanzines. Yo te iba a interpelar a ti, pero bueno, si quieres cuento yo un poco. Yo voy a intentar generar estos días que estemos ahí algunos espacios así como de intercambio de lectura de fanzines. Yo me voy a llevar de Barcelona unos 50 ejemplares del Fondo de la Fanzinoteca, que es un proyecto que estoy aquí, del que participo aquí en Barcelona, junto a Ricardo Duque y Matías Rossi. Y con estos 50 ejemplares que he seleccionado un poco, ya pensando en qué puede conectar un poco con todo este contexto político en el que queremos ir hablando, me gustaría como encontrar otras publicaciones que se están haciendo ahí y hacer un poco como de intercambio, no intercambio de regalos, sino intercambio de yo te dejo de leer el mío, tú me dejas leer el tuyo, y hablar sobre estas relaciones aquí también en la radio, ¿no? Pero bueno, estos fanzines, adelanto que pueden ser de todo tipo, ¿eh? Pueden ser fanzines de cómic, de música, de artísticos, políticos, ¿no? Mi interés por los fanzines no se cierra en ningún contenido. El que creo que ya ha hecho el trabajo bastante y que ya lleva aquí como casi una tesis hecha sobre sus intereses es Jordi con el tema de la música, ¿no? Bueno, tesis. Sí, sí. Yo estoy buscando materia musical, que es lo que encuentro, y bueno, tengo la intuición de que la vida musical en Chile y en Valparaíso probablemente en concreto es bastante diferente de lo que conocemos aquí en Barcelona. Por ejemplo, me sorprende esos grupos que hemos estado escuchando, que, Congreso, no sé si Congreso están todavía en activo, pero, pero sé que hay otros grupos como los Jaivas, que son de los años 70, que están en activo, cosa que si miramos ahora nuestra realidad aquí en Barcelona, no encontramos referentes parecidos, no encontramos grupos de los 70 que ahora mismo estén activos. También me ha sorprendido aquella canción que hemos escuchado antes de Los Prisioneros, porque nuestros años 80 creo que fueron bastante diferentes de aquellos, ¿no? Con el mismo tipo de sonido que podía sonar a Police o a no sé qué, aquí había grupos que cantaban como un poco más, en un sentido más escapista respecto a la vida, y Los Prisioneros en esta canción que estábamos escuchando tienen una posición política muy fuerte. Bueno, en los 80 pasaban cosas muy distintas en Chile y en Barcelona, ¿no? Y sí, efectivamente, nos interesa, mi parte es un poco esta, conocer mucho más de la música en Valparaíso en concreto, de conocer bandas, incluso de poner en contacto bandas con las que tenemos en contacto, con las que estamos en contacto aquí en Barcelona, con grupos de Valparaíso similares, y vamos a trabajar con eso. Y lo mismo, y también en el programa de radio, por supuesto, a ver si aprendemos a charlar menos y a poner un poco más de música. Muy bien, pues en todo caso no os penséis que solo vamos a hablar de música, audiovisuales o fanzines. Obviamente nos encantará conocer también propuestas de cualquier otro formato o lenguaje artístico que pueda relacionarse con los intereses de nuestro programa. Así que si escribís poesías o pintáis o hacéis performance o cualquier otra cosa que para vosotros sea arte, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. De hecho, el programa, que esperamos que se vaya construyendo a partir de la participación de cuanta más gente mejor, se está estructurando, o ya le estamos pensando un poco en la idea esta de que participéis, ¿no? De que realmente vengáis a ayudar a hacernos, ¿no? Esto lo podéis hacer ya sea mandándonos propuestas artísticas de las que podemos hablar, ¿no? De este tipo de propuestas que estamos diciendo, o ya sea acompañándonos literalmente en este viaje. Si os apetece, encontraréis una descripción más detallada de las actividades que vamos a hacer y que vamos a realizar y las formas de cómo podéis participar en nuestra web, que ya la hemos dicho unas cuantas veces, pero la repito para que no os quede ninguna duda, que es rosayfuego.net. Eso es, rosayfuego.net. Y bueno, nos vamos ya a despedir de este primer programa en directo, que para nosotros aquí ha sido... Tremebundo. Tremebundo. Ha habido muchos nervios por aquí, pero que creo que hemos conseguido abrir y cerrar, y esperamos que se haya entendido alguna cosa. Nos vemos ya la próxima vez, nos oímos desde Valparaíso. Hasta pronto. Hasta pronto. Por ahí tenemos el final de un régimen, tenemos una crisis del sistema representativo, tenemos una crisis institucional y tenemos una crisis económica, una recomposición de las élites y un bla bla bla. Y tenemos una crisis social que, por más cuestión nacional que haga, largo ciclo de revueltas que se ha abierto desde el 15M día a día, nos da grandes sorpresas. El centro social autogestionado Canvías en el barrio de Sants ha sido derribado tras 17 años de actividades lúdicas y culturales al margen de las instituciones. La lucha de los colectivos que lo ocupaban, sin embargo, continúa en la calle con el apoyo de vecinos y movimientos ciudadanos. Es un espacio que es mucho más para el barrio que una simple finca, y donde además los vecinos tenían un apoyo absoluto hacia él, porque nunca ha representado un problema. Entonces es incomprensible por qué lo han desalojado ahora. Nunca han habido problemas, en cambio han ayudado a muchos vecinos y mucha gente del pueblo. Un símbolo de la sociedad que tenemos que cambiar entre todos. Distintas columnas de personas de otros barrios y lugares de Cataluña han ido llegando, y la manifestación se ha convertido, al caer la noche, en una batalla campal, con cargas policiales, disparos, barricadas, policías secretas y graves disturbios que se han saldado con varios manifestantes detenidos. Las protestas han sucedido en distintas ciudades de Cataluña en una espiral de solidaridad que se empara en el efecto Gamonal y parece que continuará en los próximos días. Vienen de frente gigantes de azul. con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rumbo. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo, oye esta nueva canción y en cuanto termine que empiece la resituación. La rosa y el fuego. Un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona.